mi corazón y además salvarme como tú, Señor. Restaurar mi vida solo con tu amor, quitar las cadenas de angustia y dolor. Tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración. Grita aleluya, canta al Señor. Tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón, Señor. Como ángel poderte cantar y no esperar más por la eternidad. Cantaría siempre solo para ti, dándote la gloria por tu gran bondad. Tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración. Grita aleluya, canta al Señor. Tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón, Señor. Siempre te pueda adorar. Pues tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración. Grita aleluya, canta al Señor. Tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración. Grita aleluya, canta al Señor. Tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón, Señor. Tú la razón, Señor, yeah. ¡Vamos! Tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración. Tú la razón, tú la razón, tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración, tú la razón, tú la razón. Vamos. Tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración, tú la razón, tú la razón. Señor.